cuando me llega la primera fotocopia, que nosotros, la verdad, que desde el área de derechos humanos y con el equipo con el que trabajo, descreímos de esto, dijimos, esto no puede ser. Es más, esto llegó a modo de denuncia anónima, Gladys. Sí. ¿Cuándo fue esto? Las fechas exactas en este momento, en este lugar donde estoy ahora, no las tengo. Pero sí puedo decirle más o menos, debe haber sido no tengo la fecha acá, pero no hace mucho tiempo, digamos. Pero sí puedo explicar cómo fue la cronología, cómo fue la situación de esto. Sí, a mí, pero cuando llega esto y tengo la primera reunión con el equipo y demás, que pensábamos que esto no podía ser, no hice la denuncia. No lo di, no, esto para nada lo hice así, porque nosotros no trabajamos de esa manera. Lo que hice fue pedir un informe al defensor del pueblo, diciéndole que, y pedí una audiencia con el defensor del pueblo, porque eso es lo que evaluamos que era lo mejor dentro del equipo. Al defensor del pueblo, decía el doctor Gandolfi, me presenté a él, le dije cuál era la situación y le presenté por escrito también si la defensoría tenía alguna relación con esta empresa. El doctor Gandolfi en ese momento me dijo, no, que yo tengo conocimiento, no hay ninguna relación con esta empresa, esto no es así, y le presenté por escrito. Después él me responde, eso sí me lo respondió un día antes de hacer la denuncia, y la denuncia sí la hice el 16 de septiembre. Me responde, tuve varias respuestas, ¿no? Pero esa fue la última, la del 16 de septiembre, perdón, el día antes, el día 15 de septiembre. Me responde con mucho material, donde ahí por escrito me dice que sí que hay una relación entre la Defensoría del Pueblo y la empresa Gnosis, y que él pidió, según las notas, ya no habría nada, esto pasó, digamos, existe, no es que habría existido una relación, no existió una relación, existe una relación o existió una relación hasta ese momento, que las investigaciones se comenzaron a hacer en el 2008, que él le pide al señor Bonillo, que es el jefe de administración o administrativo, esta documentación, y él le responde que dicha contratación era realizada directamente por la doctora Piccinini y el secretario, y lo leo, el secretario Jorge Daniel González, quienes poseían las claves de ingreso y realizaban las consultas como únicas personas en acceso a esto. Nosotros, cuando dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos, yo soy la subsecretaria, lo evaluamos en el equipo técnico, trabajo con profesionales, con administrativos, y no es que yo tenga una clave para algo que solamente ingreso, que no, o sea, no, eso tampoco lo puedo entender, ¿no? En que tenga conocimiento del cual defensor, por ejemplo. No sé, a mí me da, la saludo, buenos días, Aldo Massina. Buenos días. Me da la sensación de muchas, en muchos aspectos de sus declaraciones, algunas cuestiones que infiere usted o que llega a la conclusión usted. Yo le pregunto, ¿es ilegal que un organismo como una defensoría del pueblo recurra a una empresa para, de qué manera accede a determinada información, como títulos inmobiliarios, como ante el Banco Central, contra la AFIP, como el registro de propiedad inmueble, como en el caso de la investigación del legislador Daniel Sartor? ¿De qué manera accede la Defensoría del Pueblo a esa información si no lo hace a través de alguna de una empresa de este tipo, que por otra parte es legal? No estamos hablando de una empresa ilegal. No, totalmente. Ahora, del accionar que sea con fondo del Estado alguna situación de esto, y si es legal o no legal, lo determinará la justicia. Ahora, bueno, sí, yo le pregunto a usted, perdóneme que le diga, le pregunto a usted, o le preguntaría a la Defensora del Pueblo, y no puedo dar el nombre como usted está dando de algún legislador o de algo. Yo le voy a decir solamente... Yo le digo un nombre que ha sido público y que ha sido denunciado públicamente, investigado públicamente. Es un ejemplo como tantos otros. Está bien. Yo le puedo decir, por lo menos, de uno de los periodistas que yo preguntaría, ¿por qué la Defensoría del Pueblo le investigó al periodista, y que aparece ahí en la lista también, Eduardo Anguita? Bueno, pues no me cambie el eje de la pregunta. No, yo le estoy preguntando... ¿Cómo hace un organismo como la Defensoría del Pueblo para recabar toda esta información que necesitaba? ¿Quién se la da si no recurre a empresas que manejan este tipo de cuestiones? Está bien. Mire, yo no voy a hablar de la Defensoría, voy a hablar de la Subsecretaría. El recurso, nosotros utilizamos todos los recursos. Pero Cofré, la Subsecretaría está hablando de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo no me va a hablar de la Defensoría si es la denuncia que usted ha hecho? Bueno, pero si usted me deja que lo... Si me permite, sí, que le termine de decir... puedo utilizar todas las redes, las formas y el trabajo, por ejemplo, que nosotros lo usamos por el tema identidad, por ejemplo. Yo no digo que es ilegal o inilegal que esta empresa y demás. Lo que digo es que debe haber un motivo, una razón, un expediente, algo que haga que el área pueda hacer pedidos de informes, denuncias y lo que quiera. Eso estoy diciendo. Por eso es que le pregunto, no es que le cambio, le doy un ejemplo, no le estoy cambiando el tema. Le estoy diciendo por qué, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, la Defensora del Pueblo, ella con su clave y el secretario, lo investiga Eduardo Anguita cuando no tiene relación con la provincia, cuando no tiene empresas en la provincia, el director de un medio que es Miradas al Sur, una persona que no vive en nuestra provincia tampoco. ¿Entiende? No es que yo le saco el tema de Sartor, que usted lo acaba de nombrar. No estoy sacando de un tema al otro. Estoy dando solamente ejemplo diciéndole que puede ser legal la empresa, una empresa legal, las áreas se toman los recursos que puedan tener para poder recabar información, para denunciar y para hacer el seguimiento después de estas denuncias, pedir un informe y demás, pero con alguna razón. Porque si yo hago un listado ahora y estoy hablando con usted y mañana lo salgo a investigar, ¿cuál es la situación? ¿Por qué de con fondo del Estado yo lo voy a investigar a usted, por ejemplo? Y si tiene algún elemento, puede decir, no lo tiene que bueno, contestar a ver, ¿cuál es público? El elemento? Y por eso es que yo le estoy diciendo... Eso lo deberá resolver la justicia, supongo. Pero Gladys Cofré, otra cuestión que me llama la atención. ¿Por qué hacen la denuncia en sede policial en una fiscalía? Mire, eso le voy a dar dos razones. En realidad, dos cosas. Una, le cuento, al margen de que la procuradora es la hermana de la Defensora del Pueblo, al margen de esto, y eso tengo constancia también en la, no de la hermana, ¿no?, de lo que le voy a decir ahora. Dentro de la subsecretaría, hace un tiempo la procuradora hizo una presentación, porque yo he denunciado, he hecho presentaciones y denuncias por la actuación de varios fiscales, con motivos, porque en realidad ha llegado alguna persona, un grupo de personas que han sido violados sus derechos humanos y que en este caso estaban implicados, en este caso funcionarios de ese poder, o sea, fiscales, entonces he hecho la denuncia correspondiente. Después de dos o tres presentaciones realizadas según los años, la procuradora le presenta al ministro de Gobierno a través de un escrito que la subsecretaría de Derechos Humanos no puede hacer una presentación directamente a la procuradora, que ella tiene que, pues en estos casos yo tenía que pedir una audiencia, hacer la presentación, la denuncia y hacer. Entonces hay dos formas de hacer la presentación. Entonces yo no tomo esta por esta razón. Ella dice que no hay, que ella tiene que, la relación con ella tiene que ser con el ministro directamente, que el ministro debe evaluar si la forma, o sea, dar todo otro camino mucho más largo para llegar cuando hay una denuncia presentada. Nosotros cuando llega una situación como esta, cuando ya nos llega información, hacemos una presentación inmediatamente. No vemos que si ella tiene que evaluar el ministro de Gobierno, si le parece que puede presentarse a la procuradora. Además de haber pedido la primera reunión que tuve hace algunos años para hablar uno de los temas que tiene que ver que atención a las víctimas de delito, y después la verdad que no he tenido una oportunidad más, y no estoy hablando en este preciso momento, en este preciso día y semana, estoy diciendo hace años, porque las denuncias, las presentaciones, los seguimientos los venimos haciendo en forma constante, y en eso está abierta la subsecretaría, totalmente con todos los expedientes y demás del trabajo que se ha realizado estos años, con el mismo posicionamiento ideológico y la misma contundencia. Cofré, la subsecretaría, usted dice que ha realizado varias denuncias, entre ellas contra fiscales, por presuntos, entre otras cuestiones, habló de derechos humanos, de no respeto a los derechos humanos. ¿La subsecretaría hizo alguna denuncia con relación a los homicidios por parte de la policía, algunos ya esos comprobados, y la responsabilidad que le puede haber cabido a la cartera que tiene a su cargo la Policía de Río Negro por los casos de las muertes en Bariloche y también de las muertes en Viedma? Y no le estoy preguntando a un pronunciamiento, sino una denuncia. ¿Ha realizado la Subsecretaría de Derechos Humanos? No solamente denuncia por esa grave violación a derechos humanos, muertes en manos del Estado, de Bariloche, de Viedma, de Roca también, porque una persona, y estoy dando algunos ejemplos sin darle identidad de las personas, pero muchos de ellos han tomado público conocimiento, privada de la libertad también, que donde pierden solamente el derecho a la libertad, no otros derechos, y menos que una muerte dentro de estas instituciones, son muertes también en manos del Estado. Con ese peso también, con toda una fundamentación, no solamente denuncias penales, semanales que hacemos el seguimiento y que tengo, he tenido, es más, no hace mucho tiempo, reunión con el doctor Martín Lozada, con el fiscal que interviene en las muertes, con el caso del Bolsón también, sino también ante la Secretaría de Derecho Humano de Nación y algunas de ellas con un informe importante al respecto, muy trabajado, con mucha seriedad y porque está la violación a derechos humanos ante el relator de la ONU también, por supuesto, porque es lo que corresponde hacer, además de estar a disposición de la familia, hacer la contención y abrir espacios terapéuticos, porque lamentablemente, por la situación vivida, muchos de ellos lo requirieron y lo requieren todavía. Entonces, y ese seguimiento de esas denuncias, también las venimos siguiendo, lo hacemos, y lo presenté inmediatamente ante el Consejo Federal de Derechos Humanos, el Secretario de Derechos Humanos de Nación, en ese preciso momento, más allá de la denuncia penal que usted dice, porque gravísimas las situaciones. Entonces, ese trabajo se viene haciendo de la subsecretaría desde el primer día que llegué a cargo del área, y en eso es que yo le decía que está abierta la subsecretaría para toda la información que corresponde. Y también estuve a disposición de la prensa en esos momentos que me han consultado sobre el accionar. Es más, cuando estuvo el tema de las muertes tan terribles y graves en Bariloche, no solamente estuve ahí con el equipo técnico, porque también acompañamos, porque después, si usted recordará, después de esa muerte, el tema de la movilización y las situaciones que sufrida después de esa movilización por adolescentes, estuvimos, por supuesto, y yo estuve presente, no solamente en lo que pasó en la comisaría 28, en los barrios altos. Es más, ahora hace unas semanas fui otra vez, porque estamos haciendo un trabajo ahí también con otras instituciones y organismos no gubernamentales, trabajando en el lugar, porque no puedo esperar tampoco en Viedma, o no puedo estar saliendo en algún medio. ¿Pero contra quién hizo las denuncias, Cufré? El Estado, no solamente los responsables directos, sino responsables indirectos respecto a las personas que tienen a cargo el área de seguridad, las personas, si usted hace, por eso digo que está abierta la subsecretaría, y si consultan ante los fiscales sabrán la importancia. Es más, un fiscal de Bariloche me dijo que la denuncia que continúa, la denuncia de la muerte en el Bolsón, en una comisaría, no le puedo dar el nombre, pero sí ustedes han tenido repercusión mediática también, esa muerte de este joven, que yo visité la familia que vive cerca del Bolsón en otra localidad, y me entrevisté con el fiscal. El fiscal dice, la continuidad de la denuncia es justamente, dice, la suya, porque usted denuncia al Estado, no al responsable directo, no si fue suicidio o no suicidio, ni hablar de los otros casos que usted me mencionó. Gladys, ¿no cree que tal vez esta denuncia le quita contundencia al hecho de convivir dentro de un mismo esquema político en donde, bueno, un subsecretario de seguridad está ampliamente cuestionado, con investigaciones periodísticas atrás que respaldan, por ejemplo, su vinculación con el tema de la trata de personas en la provincia, bueno, con el caso de represión también, esto también que salió a denunciar la legisladora Diegues respecto al papel de la subsecretaría cuando ocurrió lo de Carlos Lorenzetti, ¿no?, que estaba a cargo de la dirección, Lorenzetti, sí, a cargo de... Sí. De análisis electivo de Río Negro. Sí, ¿no cree totalmente que esto tal vez le quita contundencia a la denuncia que se está realizando? Para nada, y le contesto, porque yo el tema de los medios, yo obviamente que no lo manejo, yo no puedo decirle a un medio que me... A ver, decir esta información, algunas informaciones toman mayor relevancia, otras no. Otras, en muchos de los medios también he leído o he escuchado cosas que no son ciertas también, ¿no? Entonces, a ver, voy por paso. En respecto del área del Estado, el control del Estado sobre el mismo Estado, como es el caso de la Subsecretaría de Derechos Humanos, las denuncias que nosotros presentamos, las violaciones de derechos humanos siempre las comete el Estado, que es el que debe garantizarlas. La mayor cantidad de denuncias que hemos presentado nosotros en la subsecretaría, y ante todos los organismos que yo le acabé de mencionar recién, nacionales incluso, la mayor cantidad son con las fuerzas de seguridad. En esto, por supuesto, que tiene que estar no solamente como secretario de seguridad, sino también como jefe de la policía, el señor Cufré. O sea, nosotros, respecto de la trata, hemos hecho todas las denuncias competentes. Que es un área del Estado, también la subsecretaría, y sí, es un organismo del Estado que controla el Estado y que debe denunciar cada uno de los casos, cada una de las situaciones que se presentan. Ahora, en el caso de trata de personas, somos el área de asistencia a las víctimas en condición de trata de personas. El trabajo nosotros lo hacemos también con la justicia federal, con la doctora García, ahora con el doctor que está subrogando, con la doctora Filipuzzi, también pueden consultar cuál es el trabajo de la subsecretaría. Ahora, yo no puedo dar tampoco identidad de víctima porque hay protección de esto. Entonces, ¿hay también funcionarios involucrados? Bueno, están en expediente, que nosotros lo que queremos es que el Estado se pueda, por lo menos, a estas redes mafiosas tan aceitadas que el Estado aceite los mecanismos, pues se puedan aceitar los mecanismos del Estado y poder avanzar para que dejar que existe este flagelo tan grave. Entonces yo no puedo estar dando la identidad de cada una de las víctimas y salir a los medios, mira, atendí a esta víctima, pasó en tal lugar y todo lo demás. Eso lo dejo en manos de la justicia. Nosotros sí hemos salido muchas veces en los medios, yo he salido diciendo qué trabajo hacemos, que trabajamos con la justicia federal, ahí en General Roca, que ya hemos asistido a 59 víctimas, por ejemplo, que las víctimas fueron mujeres y hombres, mayor cantidad de mujeres, la mayor cantidad extranjeras, explotación sexual y laboral, menores y mayores, que trabajamos con las redes nacional del Estado, como es la OIM, como son el área del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que es un área específica. Nosotros empezamos a trabajar con trata de personas antes de la existencia de la 26.364, que fue el 2008 que fue sancionada y promulgada. Esos informes también están en Nación, también se encuentran en la justicia federal, también están el trabajo hecho nosotros tanto, y lo sabe la doctora García y el doctor Inchaz, que el doctor que está insubrogando, como también lo saben los fiscales. El primer caso fue del Valle Medio, que lo trabajamos nosotros con la Procuración de la Nación, y el doctor Marcelo Grosso, el fiscal federal, que también pueden consultar qué trabajo hemos realizado. Gladys, ¿cómo prospera esta denuncia entonces a partir de...? Bueno, no, pero con esto lo que sí. Lo quiero contestar a usted, y quiero que quede claro, que no es que la primera vez que salimos a denunciar algo, porque se trata de la doctora Piccinini. No, porque estamos faltando el respeto a un área del Estado, como la Subsecretaría de Derechos Humanos, que creo que hemos tenido una conducta que no hemos hecho, nunca alcanza el trabajo que hacemos. Porque la verdad que nunca alcanza, pues si no, o nunca es que el Estado no viola, porque si no estaríamos en el pleno ejercicio de los derechos humanos y todas las ninguna persona tendría violado sus derechos, teniendo en cuenta que las que denuncian además es el mínimo de las personas. Entonces, me quedó una duda, porque tenemos que ir redondeando. Cuando usted hace referencia a que le pidió informes a que está a cargo en este momento de la Fiscalía del Pueblo, el doctor Gandolfi, creo que es, si no me equivoco. Sí. Claro, pero usted dijo que en un primer momento Gandolfi negó la existencia de un vínculo con esta empresa que usted dice que había contratado a la doctora Piccinini. Después, en un posterior informe, evidentemente se contradijo con esto y le dijo que sí. ¿Cómo toma usted esta dualidad en la información, en la respuesta del doctor Gandolfi? Yo, más allá de interpretar cuál es la... Bueno, teníamos miedo de que se cortara. Una mano negra, sí. Pero bueno, básicamente...